Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Bueno, ya estamos en las 9 de la mañana, 32 minutos, recibiendo con mucho gusto en el estudio de la radio a Gonzalo Isasmendi, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, bueno, uno de los compañeros que tiene también responsabilidades en el área de la propaganda del 26 de marzo de cara a esta jornada de propaganda por Palestina que se viene el próximo fin de semana y también con los coletazos de los que dejó un fin de semana con mucha actividad, entre otras cosas el plenario departamental de Montevideo, que también tuvo definiciones en ese sentido. Pero bueno, Gonzalo, buen día. Bienvenido. Buen día para todos, para la audiencia. Sí, venimos de semanas agitadas, de un fin de semana en particular también con mucha actividad, como vos decías, con un plenario muy bueno en Montevideo que se realizó este sábado. Aclaramos que no estuvimos por las dudas porque siempre después los compañeros andan comentando, ¿no? No, pero sí recibimos el informe de un plenario muy bueno, con varios compañeros, muy buena presencia y sobre todo muy buen ánimo para seguir trabajando de aquí a lo que se viene y reafirmando esta tarea que habíamos propuesto de la jornada de propaganda que primero nace como una propuesta departamental desde el plenario de Montevideo. Pero bueno, al enterarse compañeros también del interior y de todo el país, se fue agrandando la tarea y la propuesta. Y bueno, ahora es una jornada nacional de propaganda en torno al tema Palestina, que no es un tema nuevo para nosotros, ni muchísimo menos, sino que esta jornada de propaganda se enmarca en en lo que venimos realizando hace varios años, ¿no? Hace mucho más que 2 años o 3 que bueno, cuando el tema también se volvió a colocar arriba de la mesa como un tema candente, sino que para nosotros hace muchísimos años el tema Palestina es una cuestión de principios y como decíamos, esta jornada se enmarca en una actividad más en torno a bueno, al apoyo de la causa palestina. Bueno, actividad que se viene preparando y sabemos que hay posibilidades de que la gente se sume también a esto, ¿no? La gente que no está involucrada necesariamente actualmente con alguna agrupación o con alguna tarea concreta, pero hay gente que se está comunicando con el interés de sumarse en su barrio, en su zona, a las actividades que se desplieguen. Sí, es poco común poder trasladar una actividad de propaganda, donde se pretenden pintar muros, generar una colgada de carteles y demás, invitar a los arrimados, ¿no? A los que andan en la vuelta a través de las redes y demás, invitarlos a participar. Esta vez lo hicimos, tuvimos una buena respuesta por ahora, la verdad que la seguimos teniendo, tenemos una semana también, sí, para que la gente se sume. Primero porque no tenemos nada que esconder sobre... ni muchísimo menos, vamos a hacer esta actividad de propaganda con muchísima alegría y compromiso y queremos trasladar ese compromiso a los demás, ¿no? A los que están militando por Palestina de forma quizás individual, aislada en su casa, que no encuentran una herramienta real para militar por la causa palestina. Eso lo sabemos, a veces hay militantes que que eso no encuentra moralmente un lugar donde realmente represente cabalmente la lucha palestina, porque a Palestina hay que defenderla no solo en los muros, sino en todos lados donde te toca. Y nosotros queremos, pretendemos ser esa herramienta para esa gente que quiere pelear por Palestina. Sí, hay una cosa que en esta época todos lo decimos, ¿no? De que la gente se indigna frente a cosas que pueden ser de adentro del país, de afuera, sí, de distinto tipo, pero toda esa rebeldía que genera se la chupan las redes sociales, las plataformas, cosas que uno mira y dice, mirá lo que hicieron en Holanda, mirá lo que hicieron en tal lado, mirá lo que hicieron en tal otro, y uno se muere de admiración. Pero hay que pensar que en alguna parte del mundo alguien tiene que ver lo que hicieron en Uruguay, y para eso no alcanza con el celular, ni con la computadora, sí, ni con la tablet. Hay que poner pies y manos en la calle, ¿no? Hay que colgar un cartel, hay que ayudar a pintar, hay que ayudar a repartir un volante o a otras cosas que nosotros no estamos diciendo, pero se le puede ocurrir a alguien decir, bueno, vamos a leer cosas sobre Palestina en la plaza de mi barrio, sí, vamos a hacer un, no sé, una actividad colectiva invitando a un cantor que vive a 2 cuadras de mi casa. Pueden ser muchas cosas. El asunto es poner el tema en la calle. Sí. Bueno, está el ejemplo y mandamos una solidaridad también ahora a la Flotilla de la Libertad, ¿no? La llamada Flotilla, sí, de la Libertad. Desde ayer estamos viendo informaciones. Ahora están siendo rehenes los 12 activistas que participaron de la flotilla. Y el ejemplo concreto, bueno, salieron aquí en la radio, ¿no? Hace algunas semanas, sí, participó Alejandra Cuellar, que también fue parte de una de las delegaciones de la flotilla. Compartimos con ella en Cuba, también con el compañero brasilero que ahora está rehén de Israel. ¿Está en ese barco? Que está todavía, ¿sí?, en la flotilla de la libertad. Compartimos en Cuba y conversamos mucho sobre las acciones a tomar en torno al tema Palestina. ¿A qué voy? Ejemplos concretos de que lo que vemos en las redes son gente de carne y hueso, ¿no? No es una inteligencia artificial que se sube a un barco y va para Palestina, sino que gente real, concreta, que asume la causa palestina, que se la pone al hombro y que desarrolla actividades en torno a eso. Por supuesto, este es un ejemplo muy muy muy concreto y muy importante, ¿no? Muy conscientes, y muy además conscientes de lo que hicieron. Lo que digo, porque en Francia, desde el gobierno, el vocero dice, les advertimos que corrían riesgo. Ellos saben, están exigiendo, Francia exige, sí, que los libere y todo lo demás, pero dice, les advertimos que corrían riesgo. Ellos sabían. Y lo hacían igual. Ellos sabían esa conciencia de lo que están haciendo. Por supuesto que Israel una vez más rompe con todos los acuerdos internacionales y rompe con todas las leyes del derecho internacional, estando en aguas internacionales, después en aguas que pertenecen al territorio palestino. Allí es uno de los argumentos de Israel, es que para enviar ayuda humanitaria tienen que usar los canales oficiales. Hay que ver cuáles son esos canales oficiales. Por supuesto, sí, son los que controlan ellos mismos, Israel y una empresa estadounidense que ahora también se hace cargo de recibir la ayuda humanitaria. Digo, es un tema para conversar mucho, pero nos hace ver que están pasando cosas en torno a Palestina en todo momento, ¿no? Y nos hace ver también la vergüenza que siente uno ser parte de un Estado como el uruguayo, con un gobierno como el uruguayo, que no solo desconoce el genocidio, sino que se posiciona claramente de un lado, ¿no? Del lado agresor y del lado de Israel, con un discurso realmente de los peores que hemos escuchado en los últimos tiempos. Y esto realmente nos impulsa y nos da otro motor para participar no solo de la jornada del 14 y del 15, que es una jornada que la proponemos desde el Movimiento 26 de Marzo, sino también de la concentración del 17 también en torno a Palestina, que están convocando las organizaciones sociales que están luchando por Palestina, y que, bueno, una vez más participaremos, ¿no? Como participamos desde la primera. Mucha gente puede decir, cuando se habla del tema Palestina y demás, surge a veces el argumento de que, bueno, en realidad está bien, pero es necesario ocuparse de lo que pasa acá en Uruguay, de que eso está pasando muy, muy lejanamente, y que no hay que desgastarse demasiado en ocuparse de esas cosas. ¿Cuál es la respuesta a esa? ¿Cuál es el argumento que hay que dar? Y la relevancia que tiene la solidaridad con un pueblo oprimido en este contexto mundial, si se quiere, ¿no? Sí, primero es que venimos con un plan hace tiempo, lo hemos trasladado a todos los lugares donde podemos, que es que la izquierda necesita fortalecerse, que se necesita reconstruir y que necesita volver a tener el peso que tiene que tener para que el mundo de los humildes funcione, digamos, para decirlo grosso modo. Para eso, una de las principales patas es el internacionalismo. Nosotros somos internacionalistas, y para nosotros el tema Palestina no es una cuestión de agenda. No es que estamos hablando del tema Palestina porque han surgido un montón de comunicados y no queremos quedar afuera del tema. Nosotros venimos hablando del tema Palestina hace muchísimos años. Nuestra organización tiene más de 50 años y lo que está pasando en Palestina más de 70. Ángeles capaz que lo puede confirmar. Venimos hablando del tema Palestina hace muchísimo tiempo. Toda la vida de la organización. Es un tema para nosotros transversal, que atraviesa toda la organización. Y cuando dicen que aquí hay temas que también importan, los invitamos a participar de nuestros debates y nuestras reuniones y cómo se va gestando los planes de nuestra organización. Por supuesto que estamos en el tema presupuesto, por supuesto que estamos en el tema Neptuno, por supuesto que estamos en el tema ambiente, en el tema educación, estudiando el supuesto diálogo social. Hay que leer nuestros medios y escuchar la radio para saber si estamos o no estamos. Claro que estamos en los temas que importan en Uruguay. Ahora, también estamos en el tema Palestina, por supuesto, porque no vamos a dejar de estar. Tenemos que hacer una pausa, pero acá se comunica Fabián, que dice: buenos días, Mañanas de Radio. Yo participé en el plenario departamental de este sábado. Planteé la idea, sin ánimo de ofender, pero quizás sí de provocar alguna reacción de toma de conciencia. Si bien la calle es libre, se podría organizar una movilización tipo caravana con banderas palestinas, pasar por la puerta de la Embajada de Israel sin detenerse en la embajada. Ya me estoy preparando para la pintada del muro de Millán este sábado por Palestina, dice Fabián. Son actividades muchas que se van a estar haciendo en horas del día, la mayoría. No hay por qué hacerla a las 9 de la noche. Se van a hacer a pleno día, que eso en sí mismo se transforma en una gran forma de propaganda. Y Chifle dice: buen día, me estoy dando cuenta, más vale tarde que nunca, que las redes sociales ayudan a que la gente no salga a la calle, que creo que aún hoy es la forma de lograr algo, dice Chiflet. Y bueno, y sí, de generar conciencia, todo eso tiene que ver. Pero además, ustedes nos mandan mensajes, qué van a hacer en su barrio, si necesitan sumarse en algún lado, todo lo que sea ayudar a que esta jornada tenga la máxima expresión, comuníquense. Traten de que sea ahora y se coordina, ¿no? Todo se coordina. Sí. Todo eso al 099-326-381. Haya Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Conversando con Gonzalo Isasmendi, con Yumi aquí en estudios, respecto a esta actividad del 14 y el 15, pero que, como vos decías, no se queda ahí, ¿no? Porque justamente busca ser un impulso a otra serie de actividades también en solidaridad con Palestina que se vienen. Sí, se viene, como decíamos, después la concentración del que está marcada para el 17, impulsada por la coordinación de por Palestina y demás organizaciones. Allí nos plegaremos como siempre. Marcamos este 14 y 15 como bueno, un fin de semana donde sabemos que la gente está un poquito más libre, pero por supuesto que esta actividad y la jornada se puede y se debe de preparar antes, ¿no? Los carteles que se vayan a colgar se tienen que pintar antes, las agrupaciones se tienen que reunir para coordinar dónde van a estar y a qué hora. Desde Propaganda Central vamos a estar dándole a los compañeros que necesiten pintura y los materiales que se puedan arrimar, los vamos a arrimar a cada agrupación, así cada compañero compañera tiene los materiales para poder salir a desarrollar la actividad. Y vamos a tener también un diseño de muro para poder unificar también los diseños y la consigna del muro del 26 de marzo. La intención es que haya un muro o una actividad de propaganda por municipio en Montevideo y bueno, que se sumen también los compañeros en el interior que sabemos que van a estar con actividades, sabemos que en Florida va a haber actividad, que en Maldonado va a haber actividad, que en Paysandú también ya hubo expresiones de eso y que se van a replicar, todas en torno al tema Palestina, y por qué no también aprovechar a difundir las cuestiones también que andan dando vuelta en la agenda de los departamentos, que sabemos son muchas también, ¿no? En Canelones también lo digo, porque si no, yo tengo que volver y después no me dejan entrar si no cumplo con mencionarlo. No, claro, es que nos pasen los datos. Lo daba por... ¿No? Que nos pasen los datos. Recién Fabián decía que él va a estar en el muro de Millán. Se está preparando para estar en el muro de Millán, ¿no? Millán y Lecoq. Uh-huh. O sea, vamos a puntos concretos. Millán y Lecoq va a haber una pintada de muro. Después le vamos a dar en la semana los horarios. Sí. Pero vayan dándonos los lugares, por lo menos, para poder ir anunciando y para que la gente se vaya sumando. Sí. También, porque puede haber alguien escuchando que diga, yo sé que acá no hay agrupación en mi barrio, pero yo quisiera hacer algo, que se comunique y se la puede apoyar, sí, de sí. repente con otro que está en la zona, de repente con alguien que le puede dar una mano, por supuesto los que quieren colaborar con pintura, los que quieran colaborar con pinceles, con rodillos, con como siempre en estas jornadas, todos sabemos que esto lleva plata, ¿no? Lleva recursos, pero... colaborar, participar, ser parte de lo que se va a hacer sábado y domingo es muy importante, que se prepara también para la concentración del 17, ¿no? Sí. En la Plaza Independencia. Sí, sí. Eso también vamos a estar anunciando por las redes que va a estar esta jornada y recibiendo también por esas vías las adhesiones y bueno, lo que decía Ángeles, ¿no? Posibles donaciones. Y por qué no un muro de su casa, ¿no? Exacto, también. Quien diga yo tengo un muro enfrente a mi casa, que lo cuido yo, que quiero aportarlo para la causa palestina, los compañeros allí vamos y pintamos ese muro como lo hemos hecho también en otras instancias de estos años, ¿no? Respecto a eso, ¿por dónde se puede comunicar la gente para hacer llegar cualquiera de estas cuestiones que mencionabas? Las redes del Movimiento 26 de Marzo, en Instagram, en Facebook, en Twitter, tenemos allí todas las redes que aparecen así, ¿no? Movimiento 26 de Marzo, sí. Uno pone en la lupita de cualquiera de las redes y allí les aparece... 26 de marzo oficial es el Instagram para comunicarse allí. Bien, y también en las otras redes y movimiento 26 de marzo oficial en Facebook y arroba 26 de marzo UY en X, Twitter. En X. Por ahí se pueden entonces comunicar a aquellos que quieran sumarse este 14 y 15, que también no tiene por qué ser una extensa cantidad de tiempo, hay gente que no puede, demás, con brindar unas horas, estar en una, sí, en una volanteada un rato, media hora, una hora, lo que la gente pueda, siempre significa un aporte muy importante. No hace falta ni estar los dos días, ni estar en una jornada muy extensa, sino que también adaptar el tiempo de cada uno, pero no dejar de brindarle una parte, una porción de ese día, de ese 14 o 15 de junio a la causa palestina mediante esta jornada que propone el 26 de marzo. Sí, sí, sí. Hoy nos manda Silvia de la zona del Andaluz, que ayer salió pintada en Toledo, departamento de Canelones. Ajá. Palestina Libre, dice, y nos manda las fotos además de muro pintado. Hay un muro que tiene la bandera palestina y al lado un cartel que dice no al genocidio, fuera sionistas, Palestina Libre. Como esto también, por supuesto, los que ya se están moviendo, que hagan llegar información, sí, es muy bueno. Fernando Granja, de allá de la zona de La Teja, dice, buenos días compañeros, el sábado 14 a las 9 de la mañana pintamos el muro del cementerio de La Teja con los compañeros del cerro. Vamos que podemos. Antes que alguien diga, no, pero anunciaron que va a llover. Se verá de aquí al sábado si llueve. Y si llueve se adapta. Es una jornada de todo un fin de semana. Se adaptarán los tiempos. Hay cosas que hay que preparar antes de salir. O sea, trabajo va a haber para esto. Así por supuesto. Que sumarse. Y lo que decía Emiliano, cualquier ratito sirve. Usted, la audiencia, muchos lo deben saber, Emiliano también lo sabe, Ángeles por supuesto. Lo importante es que aparezca un mate cuando vos estás pintando un muro. También. Que uno dice, yo la verdad no puedo, ya, o con mis años, o con el frío, con no sé qué, agarrar una brocha, la cal, la verdad es que no puedo. Y se entiende. Ahora, aparecer con un mate a los compañeros que están pintando ese muro, a conversar y a aportar en eso, también es muy importante. Entonces, de esta jornada de propaganda no se queda nadie afuera, lo decimos porque a veces pensamos en que, bueno, jornada de propaganda, allí los jóvenes tienen mucho para jugar. Y es verdad, van a jugar mucho. Ahora, nosotros no queremos que quede nadie en su casa esperando las fotos, ¿no? Esperando con el celular en la mano que lleguen las fotos de los muros pintados por WhatsApp. No, o después, si viste que la gente no se mueve. Bueno, también. Viste que la gente no quiere nada. Estamos invitando y convocando a todos, a todos los compañeros. Mirá esta respuesta. Ana, de la Ciudad de las Piedras, dice... Buen día, estoy en Ruta 5 Vieja, zona metropolitana. Tengo muro o cartel, zona muy concurrida. Claro, es al principio, de cuando arranca ahí en La Paz, más bien la Ruta 5. ¿Con quién me comunico? Dice yo, perdón, estoy operada, imposible hacerlo yo. Es perfecta esta comunicación de Ana, que ya le vamos a pasar el teléfono de con quién comunicarse, que está cerca de allí en La Paz, y que van a poder coordinar para que se pueda pintar ese muro. Esta es una respuesta impecable, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Ojalá aparezcan otras. Ana, que la sabemos, una mujer que ha sido muy activa en todas las causas, sobre todo de la seguridad social, desde hace muchos años, pero hoy tiene este problema, pero está ofreciendo el muro. Siempre podés sumarte, de alguna manera. Perfecto. Bueno, en estos minutos finales reiterar entonces los detalles, la jornada de propaganda por Palestina del 26 de marzo, que es una propuesta, si se quiere, ¿no?, que hace el 26 de marzo y que justamente apunta a que se sumen todos los que quieran colaborar y expresar su solidaridad con lo que está pasando en Palestina. Que va a haber, como decías vos, Yumi, consignas, digamos, propuestas a nivel central, pero que también ahí la creatividad, si se quiere, de los compañeros juega un papel importante. Por supuesto, nosotros vamos a enviar un modelo de muro y una consigna, sobre todo para aportar a aquellos compañeros que también a veces nos dicen, yo realmente quiero pintar el muro, pero no me sale, yo no sé pintar un muro. Aportamos con un diseño de muro para poder seguir. Y una consigna que nosotros realmente vemos fundamental en esta etapa, ¿no? Porque han hablado mucho los compañeros aquí en la radio y van a seguir hablando. Pero para nosotros en esta etapa no solo hace falta defender a Palestina, que es lo central, sino que también hay que denunciar y enfrentarse duramente al oportunismo y en este caso al gobierno que está en contra de la causa palestina y apoyando abiertamente al sionismo de Israel, al gobierno del Frente Amplio también, aclararlo en estas etapas de una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bueno, acá nos dice Blanca, que llamó Firpo, un oyente de fierro que tenemos nosotros, que consiguió un muro en Islas Canarias. Ya habló con la familia dueña del muro. Bien. Y la familia lo cede para que se pinte por Impecable. Palestina. Y por supuesto los compañeros de la zona, nos dice Blanca, ya lo están tomando. Esto quiere decir también que se precisan más manos. ¿Sí? Ahí tenemos dos muros en un segundo, dos muros cedidos para pintar. Se precisan más manos, más pintura, más pinceles. Así que arriba con sumarse a estas actividades y a seguir sumando muros. Y que tranquilo que si no llegamos en estas jornadas, porque se van sumando los muros, que van a haber otras oportunidades. Se lo vamos a ir a pintar el lunes, el martes, el miércoles. Está causando que, no. Que gracias, sirva Yumi. Como un impulso. Gracias. Gracias a ustedes.